Cone Fernández. En deportes. Hola, Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, Lía, Oscar, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Cómo estás, Connie? Yo estoy acá solita, así que te dejo todo, todo, Oscar, para vos, ¿eh? Que está en Quilmes. Sí, estoy en la otra parte. Ah, bueno, bueno. Sí, hoy cruzar el centro era complicado, ¿eh? Sí, sí, no, aparte hice otras cosas, pero sí, la verdad que hice bien en quedarme, porque está haciendo frío, ¿viste? Y sí, te digo a vos que no escuché, Silvia, me tiene bastante cansado, Silvia, pero no le digas nada. No, pero en serio, lo que fue el centro hoy, el centro hoy fue un, la verdad que era para ni siquiera acercarse a nada, lo que es el centro de la capital, entre marchas, la resonificación de San Lorenzo también, que ganaron. Pero bueno, muchísimo deporte y te imaginarás, tanto Silvia como Oscar, lo que fue el día de hoy, porque hoy temprano me preparaba para la columna justamente que íbamos a estar hablando en el día de hoy sobre los Juegos Olímpicos, obviamente lo que arrojó el Superclásico en el día de ayer entre River y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, esto que te menciono de San Lorenzo y su resonificación para volver a Boedo. Había armado hasta la tabla de posiciones de los países latinoamericanos en los Juegos Olímpicos, con Cuba con 12 medallas, Brasil. Había armado bastante, pero Messi y Barcelona, sí. Te dieron tema. Sí. Me dieron más que tema, sí, sí. Hoy alrededor de las 3 menos cuarto de la tarde, Argentina, comunicado oficial del Barcelona a través de sus redes sociales y por supuesto de su página de internet, afirmando que Lionel Messi no sigue en el club, a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de la Liga Española. Nada más me quedo con este párrafo, porque ya que arranque así y señale como la gran problemática la Liga Española, nosotros tenemos la Liga Profesional, bueno, ellos tienen la Liga, esa famosa palabra que aparece hoy en día, el producto. Bueno, la Liga lo que hizo hace un par de años es poner un tope salarial a los planteles. ¿Esto qué significa? Que si vos, que cada plantel tiene X cantidad de dinero para gastar. Sin la renovación de Messi en el Barcelona, ese tope salarial ya estaba superado por parte del Barcelona. Entonces, el Barcelona lo que hizo fue hablar con sus distintos jugadores, miembros del plantel, dicen, muchachos, necesitamos que se bajen por lo menos 10-15% de su salario. Obviamente, los jugadores del Barcelona dijeron, de ninguna manera, y empezaron las presiones de otra manera, ¿no? Y finalmente no llegaron a un acuerdo para que ese tope salarial pueda superar en el caso de que Messi renueve su contrato. Además, iban a ser por 5 años. Recordemos que Messi cumplió el mes pasado 34. Sin embargo, bueno, la Liga Española no se lo permitió. Y a todo esto aparece un fondo de capital privado que firma un contrato con la Liga por 40 años. ¿Qué hace este fondo de capital privado? Inyecta a los distintos clubes 270 millones de euros. Epa, esto epa. Obviamente... Epa. ¡Qué bestialidad cifra, Dios mío! Claro, con esto obtiene el 10% del producto de la Liga Española y a cambio de 270 millones que iban a ser distribuidos en los equipos de la primera división del fútbol español y de la segunda categoría del fútbol español. De los 40 equipos que están en la A y en la B del fútbol español, 38 por supuesto que dieron el ok y los dos inmensos, hablamos del Real Madrid y el Barcelona, dijeron que no. Este acuerdo, además de inyectar esto de los 270 millones, también le daban a este fondo capital, privado, la posibilidad de explotar lo que es los distintos sponsors, la televisación y todo lo que tiene que ver con la plata merchandising de afuera de lo que es la Liga Española. Recuperan y ganan, digamos. Bueno, Claro, exactamente. Cuando el Barcelona saca el comunicado de que Messi no sigue en el Barcelona, a los 15 minutos el Real Madrid saca un comunicado que se opone directamente a este fondo de capital privado que se llama CBC. C, B corta, C, el fondo capital, y obviamente el Barcelona, nada, a modo de agradecimiento, también saca un comunicado que se opone. Bueno, esto es una guerra. Yo pensé que era todo, que todo iba a terminar bien entre Messi y el Barcelona. Sí, sí, sí. A pesar de haber mandado el comunicado y las redes sociales, pero cuando subieron el video de despedida de Messi, que dura 7 minutos, después cuando tenga la posibilidad, Oscar, no sé, quizás lo podemos subir a las redes sí, dale, seguro, ahora lo busco. Del programa, que está muy bueno. Pero eso de alguna manera como que empieza a confirmar la salida de Messi, porque es un video muy emotivo. Recordemos que Messi llega a los 13 años, son 21 años que está Messi en Cataluña, en Barcelona, y imagínate lo que será el bombazo para Cataluña, justamente para la ciudad de Barcelona y todos sus alrededores, porque no dejaba de ser Messi una atracción turística, no solo futbolera, ¿no? Ahora, Nacho, vos lo que decís es que Messi se retira del fútbol. No. Messi, teniendo en cuenta... Queda libre, digamos. Claro, Messi ya está libre hace 30 días. De hecho, sigue libre, claro. De hecho, la final de la Copa América, la que disputó con Brasil, el seleccionado argentino, ya estaba libre. O estaba ahí a días de quedarse libre. Claro, y no había como... No estaba arreglado su contrato. Y se sabía que unos días al menos iba a estar libre. El Barcelona se tomó su tiempo como para arreglar esto que te mencionaba del contrato, los topes salariales, etcétera. No pudo convencer a la Liga Española para que le permita renovar el contrato sin ese tope salarial. Y por eso mismo hoy... este comunicado que lo quiero reforzar, porque viste cuando dice Barcelona y Leo Messi con clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de la Liga Española. Ahí es donde nos tenemos que frenar y hacer hincapié. Así que veremos, para mí esto es una especie de guerra entre los dos poderosos, hablamos de Barcelona y Real Madrid y de esta liga, y alrededor de todo esto está este fondo capital que tanto el Real Madrid como el Barcelona le sacaría de alguna manera ese poder, la posibilidad de negociar con las distintas compañías o sponsors que ellos quieran negociar, porque le ceden de alguna manera esa posibilidad a este fondo de capital privado. Ahora sí, esa inyección que hablamos de los 270 millones, veremos qué pasa, porque los clubes chicos, medianos y muy pequeños de España están, te imaginarás, totalmente contentos con esta decisión, pero bueno, son los dos más grandes, veremos esta guerra. Esperemos para decirlo de Messi, porque para mí es toda una farsa que intenta el Barcelona como para apretar un poco la liga. Ahora, Messi es un post-Messi, es la bomba, te diría, del año, de los últimos 2 años, ver a Messi con otra remera, ver a Messi en otro país, porque obviamente no va a jugar en otro equipo que no sea Barcelona dentro de España, y después empezar con las conjeturas, ¿no? Uno se tienta en decir, bueno, ¿por qué no se va a la Liga Inglesa, que es la más competitiva? Sí, ¿o por qué no se va al PSG? Como mucho menciona que están sus amigos que juegan también en la selección argentina, y teniendo en cuenta que en noviembre del año que viene es el Mundial, viste esa comunicación dentro de la cancha, más allá que la relación de amistad que tenga con, en este caso, con Leo Paredes y con Ángel Di María, dentro de la cancha debería ser mejor, viste, uno empieza a ver esas cosas. Pero bueno, 778 partidos oficiales en Barcelona, Leo Messi, y después todos sus récords, ¿no? Los 672 goles, las 4 claro, Champions, los 3 Mundiales. Tremendo. Increíble, sí. Una participación, una figuración en ese club tremenda. Es casi sinónimo el Barça con Messi. Sí. Son casi sinónimos. Exacto. De hecho, el último año donde Messi manda ese famoso burofax, todo el equipo del Barcelona le pidió que no se vaya. Todo el público en general le decía que no se vaya, que el estadio del Barcelona se tenga que llamar Leo Messi, quédate, ganá una Champions más y que el estadio va a tener tu nombre. Messi ha hecho grande al Barcelona, si bien claro, era un inmenso del continente europeo, ahora es tres veces más grande, no, y se puede codear con todos. Antes no lo hacía, hoy en día sí. Sin Messi tenía una sola Champions, como si fuese la Copa Libertadores de acá de Sudamérica, ellos de Europa, tenía una sola. Con Messi ahora tienen cinco. No, ni hablar de los títulos locales. No, terrible, claro, terrible. Por eso son casi sinónimos, de verdad. Claro. Hablas de Messi, sí, estás hablando sinónimos de Barça. Y va a ser bastante difícil hablar de Messi en otro equipo. Por eso mismo veremos qué sucede todo esto, teniendo en cuenta la edad de Leo y ya no pensando en el retiro, pero sus últimos 2-3 años de competencia absoluta, claro, porque el cuerpo en algún momento le va a decir basta, por más que tenga un físico privilegiado, el cuerpo en algún momento te pasa factura. Así que nada, estaremos atentos a ver lo que pasa. Yo tengo todavía la esperanza que va a renovar con el Barcelona, y si no es así, uno espera que sea en el Paris Saint-Germain, donde tiene sus dos amigos, que sus dos amigos son convocados a la selección. Pero si tengo que hablar de lo futbolero que soy, a mí me gustaría que vaya a la liga inglesa, en el caso que se pueda, porque es la más competitiva, porque es la mejor, donde juegan los mejores. Y esto también va a ser un bombazo para la liga española, que ha perdido a Cristiano Ronaldo hace 2 años, ha perdido a Neymar hace 4 años, y ahora pierde a Messi. Esa posibilidad de vender los derechos televisivos no es lo mismo con Messi o sin Messi. Por eso este apriete que te menciono, que les menciono en realidad, del Barcelona, tirándole la culpa a la liga española de no poder renovarlo. Uh-huh. Ay, sí, ay, ay. Bueno, sí, es muy, todo un temazo, es muy sensato eso que decís. Todo un temazo futbolístico, indudablemente. Uh-huh. Sí, sí, bueno, sí. Y de negociados también, Silvia. Sí, sí, claro, me imagino que sí. ¿Y de qué cantidades de plata probablemente van y vienen? Sí, sí, sí. Y mañana preparémonos, porque mañana a eso de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, hora argentina, va a hablar Laporta. Laporta es el presidente del Barcelona. Y ahí sí va a salir con las municiones pesadas para darle con todo a la liga y la imposibilidad de renovar el contrato por este tope salarial. Claro. Así que mañana también va a ser un día de impacto profundo, si queremos llamarlo de alguna manera, para el fútbol español y para el fútbol europeo. A partir de mañana uno creería que o vuelve la posibilidad de negociar del Barcelona con Messi, o Messi directamente a través de su padre Jorge Messi empieza a ver en qué club juega. Sí, sí. Bueno, veremos, hay mucha plena. Veremos, sí, exactamente. No quería dejar de mencionar lo de la resonificación de San Lorenzo, sí, esta posibilidad, sí, la segunda lectura que tuvieron hoy en... Sí, ¿me decías? No, sí, vas a hablar del lugar donde... Donde volverá, digamos, al viejo gasómetro. Vuelve al viejo gasómetro, a Boedo, Avenida del Plata, donde siempre estuvo, donde siempre quiso estar. Va a tener la posibilidad de hacer su nuevo estadio, fue aprobado. Así que felicitaciones a San Lorenzo, porque esto tiene que ver muchísimo la gente que ha metido 100.000 personas cuando se votó. Hoy también metió un montón de gente a pesar del frío, de la pandemia, de todo lo que de la lluvia, porque también llovió, ¿no? Lo de San Lorenzo es inmenso lo que ha hecho para volver a su barrio, para tener esta posibilidad. Obviamente esto no es de un día para el otro, el estadio tardará, creería, 3, 4, 5 años, no importa, pero la ley ya existe, sí, y hay que sacar el capital, hablando de dónde sale tanta plata para armar un estadio desde cero. La verdad, sí, me está, felicitaciones. No voy a decir que Nacho, el operador, me está chuzando porque no soy buchón, pero me está diciendo, ¿por qué no habla de Boca y de River? No, por supuesto, acá no hay ningún tipo de problema. Sí, ayer jugaron por los octavos. Me ha tocado cada derrota que no pasa nada. Sí, jugaron ayer por los octavos de final River y Boca en La Plata, igualaron 0-0, ganó Boca por penales 4-1. Sí, un partido bastante discreto donde a mi entender las intenciones siempre fueron de River. Boca salió a jugar como una verdadera final, como se deben jugar este tipo de partidos, y sobre todo por esta posibilidad de Boca, no solo de avanzar a unos octavos de final, cuartos de final de Copa Argentina, sino también de sacarse esa especie de mochila pesada de no haber sacado a River en un torneo importante, si bien la Copa Argentina no es de lo más importante hoy en día. Es importante para Boca, teniendo en cuenta que da una plaza a la Copa Libertadores del año que viene y que está lejos hoy en día de esta tabla general que mencionamos. Los primeros cuatro clasifican, los siguientes cinco van a Sudamericana. Estaba lejos y bueno, con esto da un paso más grande, mucho más grande, teniendo en cuenta que Independiente también ayer quedó eliminado, que Racing no está en su mejor momento y Boca se debía un triunfo de esta manera. No jugaron bien ninguno de los dos equipos, Boca no juega no juega bien en lo futbolístico ya hace mucho tiempo, y el dato acá es que hace 303 minutos que Boca no patea al arco. ¿Cómo me vas a decir, opa, si juegan al fútbol y tienen que ganar metiendo la pelota dentro del arco? Bueno, Boca hace 303 minutos no patea al arco. De esta manera te cuento un poco la manera en que Boca justamente está disputando sus partidos hoy en día y cómo fue el partido de ayer. Una verdadera guerra donde no se regalaban ni un centímetro. El terreno de juego, a mi entender, no estaba de las mejores maneras. Una excusa que quizás River tenga a la hora de justificar una derrota. Pero bueno, merecido o no merecido, acá lo que importa es que Boca pasó a la siguiente instancia y va a tener la posibilidad de jugar los cuartos de final de la Copa Argentina. Y para River, un gran signo de pregunta todo, porque el miércoles claro, que viene se vienen los cuartos de final de Copa Libertadores, el equipo brasileño, hablamos del Mineiro, es un gran equipo que tiene a Nacho Fernández, su último paso en River, y la verdad que bueno, tendrá que de alguna manera reinventarse a la hora de ver cuál es la fórmula para ganarle a este equipo y de volver a ser River, porque ayer River, con el juego que le hizo Boca, no pudo ser River, y eso me parece que es lo que más le duele a Gallardo a la hora de preparar el partido para justamente el miércoles que viene. Así es. Bueno, Nacho, perfecto, muy completo. Nos hablamos el jueves que viene, ¿te parece? El jueves que viene nos hablamos, la última, 7 de la mañana del día de mañana, justamente, sí. Las Leonas, nuestras queridas Leonas, perfecto, se juegan la final del hockey femenino frente a Países Bajos, ex Holanda, no sé por qué le empezamos a decir Países Bajos, pero bueno, contra Holanda que viene. Viejo rival, viejo la semifinal rival. 5-1. Sí. Bueno, Nacho, gracias, entonces te esperamos el jueves. Espectacular. Nos vemos el jueves que viene. Chao, un beso grande. Abrazo. Gracias. Chao, chao.